El siguiente spot está basado en un hecho real. ¿Alguna vez te ha pasado algo como esto? ¿O esto? ¿O esto? La música que ponen tus vecinos a veces puede ser dañina para tu cerebro y para tus oídos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Señor! ¡Esa música me lastima! En efecto, Jimmy. Pero no me llamo Jimmy. Por eso el equipo de investigación de Radio Anime Nexus ha desarrollado una serie de pasos para protegerte en caso de un apocalipsis musical. ¿Apoca qué? Paso 1. Cierra puertas y ventanas. Paso 2. Pon el colchón de tu cama como filtro para absorber los ruidos externos. Paso 3. Enciende tu computadora o laptop y busca la página de Anime Nexus. Paso 4. Sube el volumen hasta un nivel adecuado y ponte los audífonos. ¡Vaya! ¡Esto suena muy bien! Así es, Jimmy. Por eso es la número uno de toda Latinoamérica y nada más. ¡Que no me llamo Jimmy! Este fue un consejo de parte del equipo de investigación de Radio Anime Nexus. ¡Hasta la próxima! ¡Di adiós, Jimmy! ¡Adiós! ¡Que no me llamo Jimmy! Radio Anime Nexus. ¿Qué onda, gente? Muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando. Soy su amigo Ceru. Por acá anda mi estimado Yondai Mitachi para continuar con el tema que dejamos hace 8 días que mi estimado te estuvieron acosando toda la semana. Sí, me agregaron en Facebook y me empezaron a preguntar muchas cosas. Ya casi te violaban, hermano. Pues, ¿qué pasó? Ya me querían secuestrar. No, pero no, solo no, es por interés. No, ya. Por puro interés. ¿Qué quieres que haga? No se vale, ¿verdad? No, pues uno tranquilamente platicando y llegan a acosarlo. Pero bueno, mucha gente fue muy amable. Sí, eso sí. Oye, sí, a ver, a todos los chavos que andan allá en el IRC, esta Saori anda... ¿Quién sabe qué chingado se fumó, verdad? Pero anda baneando gente, así que tengan cuidado. Y pues, bueno, lo que acomodamos aquí bien el tema. Hoy vamos a hablar, como les decíamos, de algo que nos quedó pendiente la semana pasada, que es la vida en Japón, a cargo de acá, pues de alguien que ha realmente estado en Japón, que es mi buen John Daime. Ay, caray, ay, creo que me escucho yo mismo. A ver, ahí estamos, ya me escucho, ahora sí. Así que bueno, ¿en qué nos quedamos la semana pasada? A todo esto. No sé, la verdad. Creo que A ver, acá me dicen que va. A ver, espérenme. Déjenme checar ¿Qué onda con el IRC? Por mientras vamos con unas cuantas serán, 2-3 rolitas. Así que bueno, nos vamos a ir con... A ver, la canción de siempre para los del IRC. Sí, esa es la de cajón. Mi estimado Avenger, hace rato yo no estaba en el IRC, acabo de llegar, hermano. Ahorita checo tu situación del IRC. Así que bueno, baneados, todos baneados. Todos baneados ahí en el IRC. Saludos a los chavos de Friquismo Alternativo, saludos al Sensei. Sensei, échale ganas. No te desesperes, échale ganas, punto. Dije punto, no sé qué. Dije punto. Así que bueno, pedos por aquí, por este post. Ya saben, nombre completo, autor y serie. Un like es igual a tema aceptado. Ahí está. En el Facebook de su servidor, en facebook.com/serf.yun. Así que bueno, ¿qué te parece si nos vamos? Si nos vamos con ¿qué será bueno? Ya que está el sensei ahí en el IRC, también le toca canción. Nos vamos a chinga. No puede ser. Un gran saludo y un fuerte abrazo a Gamamiu, uno de nuestros primeros radioescuchas que hay en el IRC, hermano, un saludo, ¿cómo has estado? Qué milagro que te dejas ver. Así que bueno, vámonos con esto, para todos los del IRC, esto es Vaca Survivor. Nos vamos también con ¿qué será bueno? Nos vamos con VIP de Set. Y por acá, a ver si ya llegó algún pedido. No llegó nada, así que bueno. ¿Un abrazo? El sensei quiere un abrazo, todos los del IRC. ¡Gamamiu! Ese es mi Gamamiu, ¿cómo estamos? A ver si te reportas ahorita. Cristian, Nekomura Rey, Inuyasha es el sensei. A él no aplican las reglas en el IRC, así que bueno. Ahorita regresamos, gente. Continuamos. しぎた扉の向こうには VIP なのに奴はな誰もが苦悩の果てさ憧れを今 Y pues bueno, ya regresamos, gente. Ya pasamos el bloque, el primer bloque musical de esta tarde. Así que bueno, vamos a empezar con el tema, mi estimado John Damian. Primero que nada, ¿tú por qué te fuiste a vivir para allá? Porque bueno, a toda la gente que recién nos está escuchando y que no escuchó el programa de la semana pasada, sacamos un tema derivado de creo que de los juegos de Pokémon, si no mal recuerdo, mi estimado John Damian. Sí, así es, gracias a Pokémon. Gracias a Pokémon. La cosa es que, pues bueno, primero que nada, ¿tú por qué te fuiste a vivir a Japón? Estuve 15 días viviendo en Japón. Me fui para poder ver la escuela de idiomas a la que voy a entrar. Ajá. Y para conocer unos jugadores de Smash de allá. Okay. Perfecto. Ahorita dices que debido a tu carrera te vas a ir a vivir por allá. Pero tú ya estuviste un tiempo viviendo allá. ¿Cómo es? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo es la vida de allá en relación a lo que toda la gente, todos los que estamos oyendo esto, hemos visto un anime? Bueno, sí se parece algo. Sí es algo parecida. Realmente plasman su vida en un anime, pero es muy rápida. Es muy, muy rápida su vida, en serio es absurdamente rápida. Viven muy rápido, muy muy rápido. La gente incluso come extremadamente rápido. Yo me tardaba horas comiendo y la gente de ahí entraba y salía y entraba y salía y entraba y salía. Las cosas están acostumbradas a comerlas muy muy muy calientes. Entonces, por lo mismo de su vida, es muy parecido a un anime. Realmente es parecido a un anime, pero sí es muy difícil. Es algo difícil vivir allá. ¿Difícil en qué sentido? El idioma es una barrera increíble, en serio. Es increíble, increíble la barrera que existe entre... Mira, si el inglés no es tan usado allá, el español es una lengua desconocida totalmente. Yo fui con inglés, sabiendo inglés, pero... En serio, no es como que te sirva en todos lados. O sea, la gente no está acostumbrada al inglés. Son un país muy hermético. Ellos tienen su propia economía, que es sustentable para ellos mismos. Ajá. Y su idioma es muy rico, pero en serio no conocen muchos idiomas, podría decir. No puedes ir a Japón como ir a, por ejemplo, a Europa, con puro inglés. No se puede. No es imposible, pero es muy difícil. La gente no lo habla, en serio, no lo habla. Es muy difícil, allá es puro y únicamente japonés. Es puro japonés. Mira, yo tuve la ventaja de que estuve hablando con varios, con varios jugadores de Smash, pero con uno en específico que habla inglés. Que habla muy bien inglés. De hecho, es al amigo que mencioné el programa pasado, a Yuha. Y él me ayudó bastante. Realmente él en los días que lo pude ver, porque realmente él tenía también sus labores, ¿no? Él tenía, claro, que ir a la escuela, va a la Universidad de Tokio. Entonces, en cuanto pude verlo, me ayudó en muchas cosas para poder saber qué hacer. Qué hacer y qué no hacer. Porque... Fue como tu guía. Es difícil. Uno como latino es algo difícil porque estás acostumbrado a unas cosas y allá es completa y totalmente diferente. Mira, todo lo de México, hablando de México porque es el único país de habla hispana en el que he estado, hablando de México es completa y totalmente al revés de cómo son, así tal cual. ¿En qué sentido? En todo. Mira, la gente es respetuosa en un nivel increíble. Se mantiene muy muy muy aparte con el contacto humano. Por ejemplo, yo le comentaba a Yuha, oye Yuha, mira, he notado que algo me pasa en el metro. Yo en el metro, pues me subo, me siento, voy hacia donde, pues es mi destino. Ajá. Y a la gente en México, si no ves a la gente a los ojos, es de mala educación. Entonces, si no la ves a los ojos, es de mala educación. Si yo, por ejemplo, aquí en México, tú hablas con una persona, lo ves a los ojos, lo estás viendo al rostro, no ves a ningún otro lado, porque si no los ves a los ojos o al rostro, es de mala educación. Pero allá no, allá no es necesario hacerlo. Yo veía a la gente a los ojos porque es a lo que estoy acostumbrado, y se incomodaban. Wow. Ajá. Se incomodaban un poco, sí. Sí se iban muy, o sea, sí me veían como algo raro, pero ellos entienden mucho que eres turista. Entonces, no es como, si vas, por ejemplo, allá toman tu izquierda en lugar de la derecha. Por ejemplo, aquí los carriles de alta en las autopistas son, es lo contrario, pues. Entonces ellos manejan por la derecha y la gente camina así, contrario a como estamos nosotros acostumbrados. Entonces hubo un punto en el que yo iba, digamos, en sentido contrario en las aceras, porque no me daba cuenta. No te acostumbraba, no estabas acostumbrado. La gente se te quedaba viendo, pero no era como si se te acercara y te dijera, oye, fíjate, ve que todos los demás estamos haciendo cosas, las cosas diferentes. No, ellos realmente se dan cuenta que tú eres un turista y lo entienden perfectamente. Eso es algo realmente muy bueno. Muy, muy bueno. ¿Te evadían? ¿No decías? Sí, ¿no te decían algo? Mira, yo iba con el más grato plan de hablarle a las mujeres, pero por lo que te dije, el idioma, o sea, sí le hablé a Chava, pero no te entienden. O sea, yo llegaba y les hablaba en inglés y te entendían. Yo creo que me entendían, pero no hablaban inglés. Yo llegaba y yo... ¿No te respondían de la misma forma? ¿Les daba como pena? No, se quedaban pensando, como que no podían... Algunas sí les daba pena. Fueron dos que tres, que como que sí les dio pena y se fueron así con sus amigas, y sus amigas me volteaban a ver y se reían, y yo así como que hola, hola. Y es, sí, en serio, y se reían y así como que saludaban. Y pero el llegar con ellas, hablarles en inglés y que no te sepan contestar nada, sí decepciona un poco, la verdad. Hablando de me acuerdo del tema que el ingeniero Tripio nos comentó ya al final del programa de la semana pasada. Y ahí va. ¿Es cierto que los latinos son deseados para las japonesas? Mira, esto aplica en... yo creo que en casi todo, fíjate. Es normal, ¿no? Que uno busque algo diferente. Yo creo que todas las personas lo busquemos, ¿no? Entonces, es como aquí. Viene un extranjero y llama la atención, ¿no? Allá también. Pero, mira, a ellos les gustan los europeos, los latinos, los americanos. Un poco más los americanos y los europeos, porque son lo que se acerca más al estereotipo de galán de Hollywood. Que ves en películas, es el héroe y todo eso. Sí, en serio. Pero, ¿sabes? Los latinos tenemos una muy grande ventaja sobre ellos. Ahí sí puedo decir que tenemos una gran ventaja ahí sobre ellos. Aunque sí les gustamos y sí les atraemos físicamente, a ellas les gustan más los latinos porque nos preocupamos por cómo se sienten ellas. Es muy común que en Japón, ajá, el hombre va por su novia, digamos, va y le dice, la chica le dice, ¿qué vamos a hacer hoy? Y el hombre le dice, vamos a hacer esto, y punto final. O sea, la chica no dice, no, es que a mí me gustaría. No, ellas, aunque realmente ellas tomaron un papel un poco más agresivo en su vida, en trabajo, estudios y todo eso, en la parte social de pareja, aún son sumisas, aún son algo sumisas. Entonces, uno como latino, por ejemplo, uno va a la casa de su novia y le pregunta, ¿qué quieres hacer hoy? Uno hace lo que vas a hacer en el día, lo hace, depende a lo que tu novia te diga, ¿no? Entonces, uno se preocupa más por los sentimientos de tu pareja que los japoneses. Aún son fríos en ese aspecto. Y uno, al ser latino y preocuparse más por eso, tiene una gran ventaja sobre ellos. Eso es lo que ellos dicen, lo que ellas dicen, que a ellas les gusta que los latinos nos preocupemos por ellos. Eso es lo que necesita. Me acuerdo del tema que alguna vez hablamos en el diario de la Night sobre el sexo en Japón. Ellos son muy retraídos en ese aspecto, ¿no? Sí, son, es que para ellos todo se basa en el respeto. Mira, ver a una pareja caminando la mano en la calle no es comparado con México, es raro verlo, porque aquí en México ves miles de personas, ¿no?, haciendo eso. Claro. Pero allá no, allá son contadas las parejas que van de la mano, y nunca, jamás vas a ver a una pareja que se besa en la calle, jamás. Eso no se permite allá. Entonces, su sexualidad como pareja sí es muy reservada, aunque ellos tienen sus fetiches y todo ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Ahora, otra pregunta que te hacen por acá, y te la estoy pasando, de hecho. Sí, sí, la estoy viendo. ¿Qué, sobre la gastronomía, qué has probado? Porque ahorita, mira, antes de entrar al aire estábamos viendo el IRC y decían que allá no hay tacos, y tú dices que sí hay tacos. Sí, sí hay tacos. Con todo el dolor de mi alma, déjame recordar quién lo dijo. Lo dijo Lady Loki. Sí hay tacos. Sí. De hecho, cuando fui, la primera vez que fui fue en febrero del 2012, del año pasado. Y mientras caminaba por la calle, cerca del hotel al que iba yo felizmente caminando con mi papá y con un socio de mi papá, y les dije, miren, había un restaurante, decía comida mexicana en español. Y yo dije, ¿en serio? Y abajo tenía un anuncio chiquito que decía tortillas hechas en casa. Se me hizo muy muy curioso. No pude entrar porque mi papá estaba así de, no, ¿cómo vamos a ir a comer lo mismo que comemos allá? Y yo dije, bueno, no sé, pero entonces, pero quiero un taco. Quiero un taco japonés, ¿no? Pero estoy en Japón, pero no. Un taco, déjame comer un taco. En serio, yo extrañaba con todo mi corazón la comida mexicana. Yo lloraba por unos chilaquiles. En serio, yo decía, por favor, a mí tráigame unos chilaquiles. Pero sí hay comida mexicana allá. De hecho, así como en el DF, que vas caminando por las líneas del metro, hay, ¿no ves que hay ciertos establecimientos que te venden comida? Sí. En una línea de metro de Tokio había un restaurante de comida mexicana también. Tenían un sombrero y un zarape, así. Yo dije, bueno, es normal, ¿no? Pero sí. Así de, comida mexicana. Qué gracioso. Y ay, nada racista. Sales, sí, medio. Pero no, realmente sí hay comida mexicana allá. Y la comida japonesa es buena. Pero la comida japonesa es algo cara. Es mira, creo que preguntaban si comí takoyaki, sí. Dango, sí. Que ramen, mira, el ramen está diseñado para que sobreviva. Creo que decías la semana pasada que te dieron un mega tazón de ramen, ¿no? Sí, o sea, yo fui feliz con mira, está hecho para, no tienes dinero, comer ramen diario. Y no te aburre, es delicioso el ramen. Es una cosa en serio deliciosa. Pero sí, la comida japonesa es cara, sí es algo cara. No es así como que lo que mucha gente piensa, que puro sushi. Yo he ido en febrero, que es temporada de frío. Uh-huh. El sushi digamos que de moda en esos momentos, porque pues es temporada de frío. Entonces las cosas calientes son lo que más se venden, el ramen, todo ese tipo de cosas. Es mira, incluso las máquinas de refresco te venden crema de elote y frijoles dulces calientes. Y obviamente café caliente en botella, en bueno, lata. Pero es algo que uno no está acostumbrado. La crema de elote es muy buena. Es muy, muy, muy buena. Es como la de aquí, la de México. Ajá. En serio. En serio, es muy buena. Pero la comida es deliciosa. Los postres. No sé cómo decirlo. Te enamoras de los postres de allá. En serio. ¿Qué has probado de postres allá? Es que venden unos pastelitos, como los de aquí. O sea, mira, pasteles como los que ve, así tal cual, de crema con una fresota encima, así te los venden. Te venden copas de fruta, así tal cual como en el anime. O sea, estás en un anime. Te venden las copas de fruta, pero son algo caras, porque la fruta japonesa es cara. La japonesa es cara. Es increíblemente cara. Pero, ¿por qué? Los postres son muy, muy, muy ricos. Están muy bien hechos. Cuando fui a jugar Smash con los jugadores de allá, llevaron una crepa como envuelta. No sé, eran como cuadritos de crepa. Ok. Rellena con diferentes tipos de relleno. Yo comí una de fresa, estaba delicioso. Pero tenían de muchos tipos. Y los llevan en cajitas. Mira, en serio, es que es como si estuvieras en un anime. Los llevan en una cajita así, súper bonita. Ajá. Bien adornada. Y así te lo llevan. Chiquita la caja. Las crepas envueltas, el celofán con su etiqueta enfrente. Y la cajita la abre y ahí están todas las crepitas y las reparten entre todos. Es muy, muy, muy gracioso. Eso sí lo comparten. Pero cuando fui a jugar, otro día que fui a jugar con ellos, bueno, simplemente con el chavo que hablaba más inglés, le dije, oye, ¿qué llevo, no? Le digo, en México llevamos algo a la casa a la que nos visitan para no llegar con las manos vacías, ¿no? Es de educación aquí. Sí. No, tú trae lo que tú quieras para ti nada más. Para mí, o sea, voy a llevar para todos. No, tú trae lo que tú quieras para ti. Bueno, está bien. Y llevé llevé un litro de... No, le llevé 2 litros de jugo de naranja, dulces y un poco de comida. Cuando llegué así allá con mi mochila llena, le digo, no, pues traje para todos. Y él así como... Nadie tocó nada de lo que llevé. Yo tenía que decirle, ¿quieres? Y él, sí, sí. Y lo tomaban y le decía, ahí está, o sea, en serio, no, es para todos. Le decía, ¿qué jugo? Es para todos. Y él me decía, no, tenemos jugo. Bueno, o sea, no lo decían en mala onda. Sí, sí, sí. O sea, su educación les impedía tomar algo sin que tú se los dieras. Exacto. Y lo que sí puedes llevar son de ese tipo de postres. Un pastel... postres pequeños, eso sí lo llevas para todos, pero por ejemplo una bolsa de papa, no tanto, es diferente, es muy diferente. ¿Por? ¿Qué es lo que cabe en una bolsa de papas, por ejemplo? Que está casi llena. Y en teoría el hecho es que ellos creen que son los para ti. Ajá, es que mira, es normal, cuando fuimos a cenar ramen todos los smashers, de regreso de la casa de Ayuha, bueno, cuando íbamos de regreso a la casa de Ayuha, dijeron, no, pues yo quiero pasar a una combini, que son los Oxxos de allá, como habíamos dicho. Ajá. Vamos a una combini a comprar algo, vale. Y yo compré varias cosas, yo veía que cada quien compraba lo suyo, por ejemplo, uno se compraba unos dulces y un refresco. Cada quien compraba lo suyo, no se juntaban y decían, a ver, somos tantos que hay que comprar una bolsa grande de papas para todos. No, cada quien compraba lo suyo, muy aparte, lo pagaban y nos íbamos cada quien con su bolsa en mano. Así es. Cada quien su, sus cosas y punto, no buscaban algo más. Sí. Exacto. Son diferentes, pero es muy agradable estar allá. Muy, muy agradable. Wow. No sé qué preguntas tengamos. Ahorita te ha pasado. Acá el amigo Ava Avenger me dice que ¿qué es lo que más vas a extrañar de México ahora que te vayas para allá? No, todo. La hasta comida, ya, en serio, hasta la gente se extraña, en serio. Mira, en el metro, ajá, digo, gente, algunas personas son de México, no todas, y no sé si la mayoría, pero algunos han, aunque se ha visto un video de cómo es el metro en el DF, y otros hemos podido estar en el metro del DF. Claro. Y todo es un escándalo en el metro del DF, gente hablando, gritando, riendo, la música, vendiendo discos, todo eso. Y en Japón, te subes a un metro y es como un panorama, la gente no dice nada. La gente no habla, todos están sentados, sin decir nada. Tienes que poner en vibrador tu celular, porque es de mala educación tener que suene tu celular estando en el tren. Wow, qué mal. Hay asientos que son para gente mayor, mujeres embarazadas y gente con necesidades especiales. Ajá. Y la gente los respeta. Esos nadie los toca. Aunque nadie esté atascado el vagón, nadie se sienta. Aunque esté atascado, o sea, aunque sea hora pico, no se sienta. Wow. En serio. Eso jamás se va a poder lograr aquí. Es educación. Cosa que en México no se tiene. Exacto, es educación. Son años y años y años de educación pasada por generación. Hay algo que te voy a decir, ajá, un poco después, pero yo creo que mucha gente les va a sorprender. En serio. Es algo que a mí hasta la fecha me sorprende. Es algo que me platicó Ayuja. Realmente no lo podía creer. Ahorita me platicas eso, ¿te parece que nos vayamos a un bloque musical y ahorita seguimos platicando? Para que nos digas más, y acá en lo que llegan más preguntas, más comentarios para... Oye, bueno, antes de irnos a un bloque musical, ¿allá hay vendedores en los camiones como aquí? O digo, en los vagones. No, para nada. Yo creo que ellos ni siquiera han de saber que eso existe en alguna parte del mundo. Me imagino la cara de alguno de ellos estando aquí en México y ver que uno de esos se sube a un autobús. No, se asustan, ¿eh? Yo le dije a su Ayuja, oye, si un día vas a México, porque estamos hablando de que viniera, le dije, si un día vas a México, te vas a asombrar. Le platiqué varias cosas y sí se quedó algo asombrado. Se quedó algo choqueado, digamos. Sí, fue así como, híjola, pues mejor la pienso más, ¿no? Mejor no pero, voy. Pero, mejor ven tú. Mejor pero vuelve a venir no, tú. No, qué cosa. Sí, pues, ¿te parece que acá nos dice que, ya para irnos al bloque musical, que sí has manejado con el volante del lado derecho? No, realmente no. No manejar, tener un auto allá es muy complicado. Y yo fui 15 días, o sea, mucho menos. Para nada. No. Imagínate, choco allá. ¿Qué hago? Eso sí. Sí, porque sus leyes viales son muy estrictas. Ok, ahorita nos platicas de eso. Vámonos con un bloquecito. Vámonos con Yajirushi ni Nate, esto es de Pokémon Black and White. Nos vamos con Mayonaka no Orquesta de Aqua Times. Yo iba a decir mayonesa, no sé por qué, ¿verdad? Y nos vamos con Chasing Hearts de Miwa. Y por cierto, un besote para mi querida Diana Sacorita que nos está escuchando. Así que bueno, vámonos con esos tres temas y ahorita regresamos, ¿te parece? Para que nos platiques qué fue eso que te sorprendió que te platicaron allá. Y que nos platiques un poco más de todo el detalle de andar conduciendo, de conseguir un carro y ahorita vemos de qué más. Así que bueno, ahorita regresamos, gente, muy buenas tardes. Estamos con Yondai Mitachi del IRC platicándonos de sus travesías y de sus travesuras en Japón. Así que ahorita regresamos, muy buenas tardes. Esto es Vórtice a través de Radio Anime Nexus, continuamos. Come on. 本当は寂しかった太陽の光。 Radio Animex. Y bueno, gente, ya después de este largo bloque musical de creo que fueron 4 o 5 canciones, ya no supe por estar checando acá. Pues ya regresamos, vamos a seguir. Y a ver, ahora sí, mi señor John Dayne, ¿qué fue lo que te sorprendió de ayer? ¿Qué fue? Que creo que ya nos dejaste con la duda a todos. Eso que casi detiene mi corazón. Ajá. Mira. Platicando yo con buena Yuja, le comentaba que... espera, te dije que iba a mandar saludos antes de platicar. Ya como me distraes. Mira, voy a mandar saludos antes. Mira, voy a mandar saludos a Pegaso, que me dijo que lo saludara. A Viviana. ¿Quién más? A Hanna Celeste. Al buen Cero. Es quien te comentaba, pero es fácilmente uno de los tres primeros y mejores Meta Knight de todo el mundo. Un saludo y un abrazo grande al buen Cero. Creo que Viviana ya le había dicho. Y a Sara, una chica de aquí de Toluca, un abrazo y un beso a Sara de mi parte, aunque al rato me va a reclamar porque es muy penosa y me va a decir que no ande haciendo eso, pero bueno, un abrazo y un beso a Sara. Y a todos el beso, los demás, el beso, el beso. Manda el beso. No, no, el beso por aquí, no. No, y bueno, ya de cajona. Bueno, de paso aquí de Yoshi, un saludo también grande. Y bueno, ahora sí, vamos a seguir con el tema. Te digo, platicando con el buen y querido Ayuja. Ajá. Yo le dije, mira, en México, hablar de pues, chicas, de mujeres, cuando se juntan los amigos, es el tema casi principal. O sea, es casi de cajón. Hablar de chicas es muy común. Y me dice, mira, aquí también, digo, de hablar de chicas, de mujeres. Ah, ok. Uh-huh. Le digo, me dice, aquí también, pero no creo que sus pláticas sean iguales. Y le digo, no lo sé. De hecho, por eso, eso es a lo que te voy a preguntar. Le digo, es que no sé cómo los hombres se acercan aquí a las mujeres. Y me dice, mira, aquí crían a las mujeres para crear una barrera contra los hombres. Es difícil acercarte a hablar con ellos. Y yo dije, ok, lo entiendo. Es común, ¿no? Muchas veces en todas partes del mundo pasa. Pero solamente es algo de confianza. Yo creo, le digo, aunque suene mala onda, le dije, en México hay en muchos lados hay un dicho que hay muchos más peces en el mar, ¿no? Aunque suene algo mala onda, le digo, pero le digo, la cuestión es no te entristezcas porque no te hablen o algo así. Le digo, pues puedes seguir hablando, echarle ganas, algo así. Entonces me dijo que sí, que era cierto, pero me comentó que en Japón hace 10 años hicieron una encuesta a jóvenes secundaria a universidad para ver cuántos hombres tenían de novia. Okay. Y fue el 60% de la población de, bueno, dentro de la encuesta tenía novia. El 60% hace 10 años. Hace 10 años. Y creo que en 2011 o el 2012 hicieron la misma encuesta con el mismo número de personas con el de las mismas edades. Ok. ¿Qué crees que haya hecho? ¿Tú qué crees que se haya hecho? ¿Que haya subido o haya bajado? ¿A como vamos y todo lo que hemos visto de, por ejemplo, el programa del Jerry the Night, siento que ha bajado. ¿Cuánto crees que haya bajado? No sé, a la mitad. ¿Qué porcentaje? No sé, la mitad de lo que... ¿Tú crees? Era. ¿Mandé? Ok, ¿30%? Ajá. No, no, es el 10% de esa población. No, ¿en serio? ¿En serio? ¿En 10 años bajó tanto? En 10 años bajó 50%. O sea, de 60 quedó en 10. Ya, punto final. Es demasiado. Por eso, los, las idols, toda la industria de las idols es tan fructífera allá, porque está creada, mira, las idols, los coffee mates, todo eso está creado para los hombres que no tienen pareja. Wow. Así nada más. Yo le dije, eso ya es demasiado. Sí, es bastante. Yo sí me quedé boquiabierto y le dije que hasta un punto eso no es, eso complementa lo que fue lo que me sorprendió, ¿no? Eso es una parte, digamos. Yo sí le dije, en serio, o sea, el 10%, le dije, mira, en México es tan común tener, pues, novia, o sea, digo, mira, hay gente que incluso tiene 3 novias al mismo tiempo. Digo, o sea, pasa, en serio. Sí. Y me dice, mira, te voy a decir una cosa. Y aquí en Japón, tú tienes 3 novias al mismo tiempo, te vuelves leyenda y generaciones por 10 años van a hablar de ti. Ay, güey. Te lo aseguro. Y yo me quedé. Gente de México ahorita ya está, o sea, yendo al aeropuerto. Sí, la gente de México está haciendo las maletas, vámonos para allá, que no sé qué. Sí, sí, sí. Pero. Tanto así. Pero. Sí, en serio. Le dije, oye, allá se da mucho, o sea, hay muchos problemas de esos, que un hombre tiene 2 mujeres, algo así, es muy normal. Digo, y me dice, no, en serio, te haces leyenda. Te haces leyenda. Y le dije, bueno, está bien, lo entiendo. Y después se me hizo raro, y le dije, oye, pero ¿por qué no les hablan? O sea, ¿por qué no tienen la confianza para hablarles? Y ahí fue cuando cuando abrí los ojos a la realidad de Japón. Me dijo, mira, a nosotros en Japón nos crían diciéndonos que somos lo peor del mundo. O sea, que somos chaparros, flacos, feos, no somos buenos en los estudios, no somos buenos en las matemáticas, no tenemos un ejército, Japón es una mugre isla, no podemos sembrar nada porque es isla volcánica, tiembla, caen tsunamis. Y yo me quedé, a ver, espérame un momento, a ver. Es mucha información para mí. A ver, otra vez. Y me dice, sí, a nosotros nos crían así, pensando que nosotros los japoneses somos lo peor del planeta. O sea, que somos lo más bajo. Y yo me le quedé viendo. Le dije, ¿no estás hablando en serio, verdad, Ayuha? Y me dice, no, sí. O sea, en serio, sí. Y le dije, Ayuha, el mundo piensa lo contrario. O sea, todos decimos, si haces algo bien, seguro hay un japonés que lo hace mejor que tú. No esperaba eso. ¿Cómo crees, Ayuha? Y me dice, sí, en serio, o sea, eso te, así nos crían desde niño. Y yo me quedé callado un buen rato, y él se me quedaba viendo con cara de, pues, ¿qué dije, no? Yo no entendía, o sea, es que no lo creía. Tanto es la represión que los que le tienen, que así los crían. Es, pues, imagínate. Ok, por eso voy de acuerdo contigo, eso es demasiado impresionante. O sea, no supe cómo manejarlo en ese momento. Yo tampoco, o sea, ahorita me lo acabas de decir, no supe ni qué decir, o sea, no, o sea, perdón, pero no sé qué rayos responder a eso. Yo nada más le dije, ok, nada más, le dije, bueno, okay. Después de decirle que el mundo piensa, le dije, ok, y ya, no le pude decir nada más. No, pues, o sea, realmente creo que no había algo más que le pudieras decir. No encontré palabras, no encontré nada que le pudiera demostrar que el mundo piensa lo contrario. Sí, o sea, le dije, mira, le dije, oye, pero incluso en el Smash, o sea, Japón es junto con Estados Unidos, es la punta del nivel en Smash, o sea, date cuenta. Y me dice, pues sí, pero es porque nos esforzamos. Y dije, híjola, qué buen argumento, simple pero conciso. O sea, con eso... Con eso refutó todo lo que pude haber dicho. O sea, es esfuerzo y dedicación. Wow. ¿No? Así es allá. Así son las cosas allá. Y en serio, o sea, en serio es un país respetuoso con una infraestructura muy bien hecha, no sé cómo explicarlo. Mira, lo que te contaba, que te iba a decir que fue algo gracioso que pasó. Ajá. Cuando fui a un torneo allá, no entré, solo fui a ver porque ya no alcancé lugar al torneo. Fui a ver y a conocer a los Smashers, pero pues como no sabía cómo llegaba, pues bueno, cómo llegar, busqué en internet cómo llegar. Okay. Y encontré la forma, tomé mis trenes y llegué a la Plaza Pío, que los torneos son Pío Suma. Entonces me dijo este Ayuja, esta es la plaza. Yo la busqué y llegué, ¿no? Me bajé del tren, mira, en primera, me bajé del tren y eran tres pisos de andén. Yo me bajé en el tercero, en el tercero, y yo dije, bueno, me bajé, ¿no? Es que tres pisos sin contar planta baja, ¿no? Allá es, la planta baja es primer piso. Entonces, primer piso, segundo y tercero, ¿no? Sí. Me subía, llegué en el tercero, bajé las escaleras tranquilamente y traía mi cámara. Y traía el iPod en la otra mano, que era donde traía el mapa, ¿no? De Google. Claro. Entonces, salí de la estación y, o sea, obviamente es como los suburbios que puedes ver en un anime, ¿no? Así, los suburbios tal cual. Entonces, yo bajé tranquilamente, traía mi cámara en el cuello, me veía que era de otro país, traía mi iPod en la mano, viendo el iPod y volteando a todos lados porque no veía la plaza, y pues la gente me veía con cara de este cuate se perdió, pero horriblemente, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, este güey, ¿qué? Sí, así se me quedaba viendo con cara diciendo, este cuate se subió al tren equivocado, e incluso en el metro, ¿eh? O sea, en el metro la gente me veía así, diciendo, este extranjero, pues va a un lugar cuate, en el este que... cuate ya se perdió, a ver quién lo ayuda, porque yo no. Yo iba así nada más caminando y veía que la gente pues se me quedaba viendo así como diciendo este cuate. Y pues yo iba en mi onda, ¿no? Algo concentrado también, tratando de ver dónde era. Y llegué a la plaza. Ajá. Me salí del lado derecho y la plaza estaba del lado izquierdo. Solo tuve que rodear un poco. Llegué a la plaza, entré, me di una idea, le tomé una foto y me fui. Y pues de regreso... Todavía no tenía mi tarjeta PASMO, que es la que te sirve como la tarjeta del DF, que te sirve para entrar y te la descuentan. Traía boletos yo. Entonces, te voy a pasar dos preguntas, tú prosigue. Yo traía boletos de la línea principal del metro, que es la Tokyo Metro Line. Ajá. Y tenía que tomar otra, que es la Junior Line. Entonces, pues obviamente no tenía boleto para la Junior Line. Y yo dije, pues, ¿qué tan difícil puede ser comprar un boleto en la máquina, meterme, subirme al lugar en el que llegué, por el mismo piso al que llegué, y del otro lado, pues debe de salir el tren de que va a regresarme, ¿no? Pues, ¿qué? ¿Cuánta ciencia puede tener? Pues ya ahí va el buen Dios de México. La llega la máquina, se compra su boleto, pero pues estaba en japonés. Y yo dije, bueno, tengo que hacer transborde en tal línea. Pues nada más, aquí dice que en tal, que un boleto que te sirve para transbordar, pues le piqué y me dio mi boleto y me dejó entrar. Entonces yo dije, llegué en el tercer piso, subo al tercer piso y él toma el metro. Sí, claro. Llegó al tercer piso y los dos y las dos líneas de metro que estaban ahí iban para el mismo lado. Para el lado contrario que tenía aquí, y dije, bueno. Y esta no. Dije, pues, en el segundo piso. Pues me bajo al segundo piso y veo que llega un tren. Yo dije, en este me subo. Y vi que la gente no se subía. Me quedé parado viendo a la gente y dije, bueno, mejor no me subo. Y llegó otro tren. Gente se subió y otra no. Y dije, ¿y ahora qué hago? ¿A cuál me trepo? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Porque sí. Ajá. O sea, llegó el siguiente y me trepé. Se subió gente y ahí me quedé yo sentado. Yo iba viendo cómo la gente se pues, iba bajando y bajando las estaciones. Yo dije, ay, pues ahorita va a seguir subiendo gente y ya van a llegar al centro de Tokio. Ya podré moverme. Pues llega, íbamos dando y se escucha. En el metro se escuchó obviamente primero en japonés y después en inglés. Esta es la última parada de este tren. La salida es por el lado izquierdo. No, ¿cómo creen? Todavía me falta un montón. Todavía no he llegado. Dije, no, casi le digo, no señor, todavía no llego a donde tengo que llegar, ¿eh? Y me quedé. Dije, pues voy a salir, o sea, ni modo que me quede. Y me salí. Me quedé así parado. Y yo, por los nervios, no me di cuenta que gente se quedó ahí también parada. Y pues yo me subí. Las escaleras, seguía la gente y me subí las escaleras. Dije, a lo mejor del otro lado, pues sale, ¿no? Entonces, la demás gente caminó y era así un puente, ¿no? Un puente arriba de las líneas del tren. Yo, pues llegué y vi una máquina. Entonces, una máquina de refrescos y dije, y me puse a caminar y dije, ¿me compro un refresco o no me lo compro? Me puse a ver los refrescos y vi uno que era de cereza y dije, ¡ay, me lo voy a comprar! Me compré mi refresquito de cereza y me quedé viendo así cómo llegaban, cómo estaban los trenes. Entonces, cuando yo estaba en el tren, una señora grande estaba sentada enfrente de mí y se me quedaba viendo con cara de este país, pero así como enojada, ¿no? Este no es de aquí, este muchacho horrible. Y yo nada más la veía y como que me hacía así como que, ¿no? Entonces, veo que llega un tren y la señora, y vi a la señora que se subió al tren y dije, de esas corazonadas que quedan, dije, esta señora va al mismo lugar al que yo voy. Pero estaba yo en las escaleras, arriba de las escaleras, y empecé a correr así las escaleras, y empezaron a hablar así, porque el conductor del tren empezó a hablar por el es que tienen un conductor hasta adelante y uno hasta atrás, fijan que la gente no se atore o algo así, y el de atrás que empieza a hablar, por favor no corran en las escaleras en inglés, por favor no corran las escaleras, están corriendo así. Corre bajando las escaleras y dile, por favor, no corran las escaleras. Y dice, ay, no hago caso, no. Por favor, no corra. Voy corriendo, llego al salto al tren, bueno, al andén, y empezó a sonar el pitido de que cerraba la puerta. Y yo, pues nada más, lo único que hice fue saltar para entrar al tren, y el andén, por favor, no corran las escaleras, es muy peligroso, siempre que no sé qué. Y yo así, y toda la gente se me queda viendo. Y me siento. Y la señora de enfrente se me quedó haciendo así más enojada. Y quién sabe qué puso a decir en japonés. Como si, este pobre muchacho que no respeta las reglas aquí. Que no sé qué. Y la gente así viendo así de, este muchacho. Y yo, y el tren, por favor, no corra ni trate de entrar corriendo al tren porque es muy peligroso para usted y para las demás personas. Y le dije, ay, bueno. Y ya. Arrancó el tren y gracias a Dios pude llegar a mi estación y dije, ya me merezco una buena comida, me voy a comer. Hay un lugar que se llama Pepper Lunch, que es okay. Sí, es arroz, como el arroz japonés, pero te dan carne de res, te dan un corte o te dan como lo que revolver el arroz con chuleta de cerdo y queso. Pides tus cosas en una máquina de ahí que tienen aquí. Compras en la máquina, le das un papel y el papel se lo llevas a la persona que está ahí en el mostrador y te da tu comida. No necesitas. Y nadie te necesita cobrar nada, ¿eh? Este no es así como que te tengan que cobrar así como aquí. un lugar en Akizabara sí hay un lugar que te cobran en caja. Bueno, en otros lugares, pero ya es como más en el salón, digamos. Sí, sí, sí. ¿Quieres que te conteste alguna de las preguntas que me hicieron? De hecho, sí, por favor. Me gustaría primero que me contestaras la de que me hicieron acá. Déjame ver quién fue. ¿Cuál de todas? Porque tengo aquí varios. Ah, rayos. ¿Lo de la comida ya lo conté? La de cómo describirías la felicidad o las cosas que hacen felices de Japón con las de México. O sea, más o menos, creo que me la mandaste. ¿Qué hacen, qué hace feliz a un japonés que a un mexicano? ¿Cómo describirías la felicidad o las cosas que hacen felices de Japón con las de México? Es buena pregunta porque tienen un enfoque diferente a la mayoría de las cosas, ¿eh? Ellos ven el anime, el manga, los videojuegos de otra forma. ¿De qué? Por ejemplo, en México, te lo puedo decir sobre Smash, porque pues es lo que más juego. En México nos complicamos mucho la existencia jugando Smash, porque le ponemos muchos sentimientos. Le ponemos sentimiento al juego, y si empezamos a perder, nos enojamos, y con mayor facilidad perdemos. Ellos juegan porque es divertido, no porque necesiten ganar. Así tal cual. Wow. Creo que por eso son tan buenos jugando. Es más, hay torneos en los que no ganas dinero allá en Japón, solo es por jugar. Y aquí en México nadie haría eso. Mira, si aquí hay un torneo que es un torneo, digamos, del país, necesitas un buen premio para que la gente vaya. Ah, no, Japón, claro. Al Piosuma, al que fui, iba gente de otros de Osaka, de otros lados de Japón. Ajá. Y me parece que no hubo premio, ¿eh? Ellos, es como lo que te platicaba, ¿no? De los autógrafos que me llevan. Yo les pedía, oye, por favor, ¿puedo sacar una foto contigo y puedes dar un autógrafo? Y se quedaban ahí así como, no, o sea, ¿cómo te voy a autografiar algo? Yo no soy nadie importante. No es como para que te lo firme yo, ¿cómo crees? Y decía, ajá, ¿cómo puedes firmar? Como dato, esto que menciona Yondai, me escrito fuera del aire, él me mencionaba que fue a Japón con una bandera de México. Y él quería autógrafos de los con los que con los que estuvo conviviendo allá. Así es, de los son los de los mejores smashers del mundo. Y ellos no querían, o sea, no, para nada, sino que les daba pena. Ya después les decía, no, en serio, la firmaban y me tomaba fotos con ellos. Les decía, es que en mi país son como celebridades del Smash, o sea, hablas de Kakera, hablas de Otori, hablas de Mietón, hablas de Mikeneko. Es así, uy, no puede ser, o sea, son los top del mundo. Hablas de YouTube King, que es de Estados Unidos, hablas de Zero, hablas de Ali, hablas de esa, es lo mismo. Pero ellos así, no se lo toman así. Para ellos solo es un juego, ellos juegan así. Salen mucho, son sociales, salen entre ellos. Se van al karaoke, se van a bares, salen mucho a bares, a comer entre ellos ramen. Su convivencia es muy agradable. Es muy agradable. O sea, te puedes acostumbrar muy fácilmente a eso. Yo creo que es lo más acercado. Dentro de la convivencia que mencionas, ¿qué diferencias hay entre la convivencia de un grupo japonés a un grupo de mexicanos? Obviamente dejando de lado de que la mayoría de los mexicanos va a un bar X y se termina emborrachando. Ah, fíjate, que bueno, sí toman lo suficiente como para emborracharse, pero su convivencia es más tranquila. Platican, juegan. Entre chavos sí es pesadona, pero no tanto como la mexicana. Aquí somos muy pesados, pero ellos sí son entre ellos, pero no tanto, o sea, no es como nosotros. Es diferente, sí es diferente. Si vas a un bar, vas muy tranquilo, platicas, ríes, toman, el relajo y todo. Y juegas, si vas a jugar Smash, juegas con ellos, te dan tips, platican contigo, te preguntan cosas de México, cosas así. ¿Qué te preguntaban de México? Sí, me preguntaban si es tan insegura como parece. Y a mí me dio pena, la verdad. Yo le dije, pues mira, si es que... no te voy a mentir, ay, inseguro, si es inseguro México como lo pintan. Yo le dije, en algunos lugares, no en todo el país, pero sí en algunos lugares es inseguro. Pero me preguntaban cosas básicas, sobre comida, sobre personas. Ah, es más, de hecho, a los japoneses también les atraen las mujeres latinas, pero los eliminan, porque las mujeres latinas son más abiertas que los japoneses. Entonces, les atraen, pero se sienten intimidados por ellos. Ahora sí que les atraen, pero les acatean a decirles algo. Sí, les atraen, pero les dan miedo. A ver, había aquí una pregunta que quería contestarte. Mira, Silver Reed dijo que ¿cómo son los cumpleaños, las fiestas y las bodas? Yo he visto que las bodas son muy, muy... Hay bodas tradicionales y bodas modernas, podríamos decirlo. Las modernas son como minimalistas. Y si es un festejo importante, lo que es increíblemente importante en Japón son cuando tú sales o te gradúas de una escuela. Hay una, me quedó muy muy grabado porque la chica que es la cara de las tiendas que se llaman Aoki, son tiendas de ropa. La chica que es la cara de Aoki se llama, bueno, mejor no digo porque van a salir más fancy. La quiero para mí, nada más. Nada, esa ya me gusta. Me quedó muy clavado esta imagen porque ella anuncia el paquete de festividad, se llama. Es el paquete, bueno, es paquete felicidad, es el paquete omedetó. Es el paquete en el que te trae un saco. Trae un saco, bueno, saco, corbata, camisa, pantalón y zapatos para hombre con cinturón. Para las mujeres, un saco, una camisa y una falda con sus zapatos para las mujeres, para cuando salen de la escuela. Eso es algo muy importante para ellos. Lo festejan, es muy significativo para ellos. Es eso de las fiestas son, digamos que un poco más no recatadas, más no son tan vistosas, no es como si fueras un pueblo de aquí a una boda, ¿no? Una boda de pueblo de aquí de México que te hace un fiestón. No, es un poco más reservado, digamos. La que hizo José Iván, tienes amigos japoneses, aunque saben que los mexicanos, sí, los Smashers son amigos míos. Sigo hablando con ellos por Facebook y saben que soy chicano, pues se ve mi bandera. La prostitución, ¿es legal? No es legal. Es que ni se apunten. Para nada es legal. Eso, lo de la felicidad, me gustó bastante. Y Diana Sakurita, ¿tu Diana Sakurita? Mi Diana Sakurita. Es pregunta de ella. Ah, tu Diana Sakurita dice, ¿qué fue lo más raro que vi cuando fui a Japón? Y como ven los japoneses, el cosplay es casi culto allá. Los domingos en Akihabara está lleno de cosplayers. Y lo más raro, creo que fue un libro en el que estaba en la portada, estaba una chava nada más como del cuello para arriba con sus panties, y las traía en la cabeza. Por donde salen las piernas estaban sus ojos. Creo que eso fue lo más raro que vi. Y el libro, de hecho, lo abre, de hecho creo que eso es una moda nueva en Japón. Y de hecho ya hasta sacaron una película con un superhéroe que usa las panties así. Y hay un anime, se llama, es más, me llamó mucho la atención porque vi unos mangas de él en Akihabara. Lo tenía yo aquí. Hentai Kamen. Yo creo que eso es lo más raro, porque eran fotos de chavas así en la calle, pero pues son upskirts de ella. que están sentadas y toman el ángulo y es una foto. Eso creo que fue de lo más como que más rarín. En Japón pero hay, hay mucho fetiche, ¿no? Sí, bastante, mucho. Pero exagerando, diría. A ver. Sí, en serio. Sí. Es mucho, o sea, mucho. Por eso también los idols, las idols, todo eso son existe por eso, por los fetiches, por los hombres que no tienen novio, las mujeres que quieren a un novio príncipe. Eso es todo, o sea, lo engloba todo eso. De suya, ¿pudiste hacer una amiga en Japón? Sí, hice una amiga en Japón, de hecho la conocí en Akihabara. Número de alguna chica, tengo su Facebook. ¿Qué nivel de dificultad crees que tenga el conseguir una novia allá desde un punto de vista latino? No creo que sea tan problemático porque somos más abiertos y podemos y tenemos la confianza de poder ir a hablarles a ellas. ¿Cuánto tiempo y dinero toma conquistar una chica? No sabría decirte, no conquisté ninguna chica. O sea, la chica a la que podemos decir que hasta el más bruto de aquí en México puede conseguir una chica y en Japón. Necesitas confianza para hablar. Eso es todo, la confianza. Mira, a la chica que yo conocí, la conocí de una manera chistosa. Ya porque a decir ella a la chica sacar... que tú le coqueteaste, ¿verdad? No, que conocí. No le coqueteé, platicamos nada más. No me pongas en fuera de lugar, amigo, serio. Mira, la chica. Ok, ¿qué más? En una de estas, en un centro de juegos, ¿no? Donde hay maquinitas y todo eso. En el juego este, en el que una garra saca cositas, ahí no están truqueados. Tan así que me saqué un buen de peluches allá. Y esta chica quería un Pokémon, no me acuerdo cuál es realmente. Y en mi máquina estaba más fácil, entonces yo lo saqué y le dije a la chica, se lo dije en inglés. Y me sorprendió porque hablaba extraordinariamente. Y le dije, mira, ten, le digo, estás gastando tu dinero en sacarla. Ten, yo te regalo esto que acabo de sacar. La chica no quería. No, le dije, no, en serio, es un regalo de mí para ti. Y ya con eso es suficiente para poder abrir una conversación. Necesitas ser atento. Seguridad y atención es la clave para conseguir una mujer capaz. Es lo que yo creo. Seguridad y de ser un caballero en palabra y en forma. Exactamente. José Iván, ¿qué opinas de los japoneses sobre otakus? ¿Cómo, qué opinan los japoneses sobre otakus extranjeros y más en México? Algo que sí me llamó la atención es que tenemos una visión completa y totalmente diferente del anime. Te lo digo porque hablando con Ayuha me decía Ayuha, es que ustedes creen que todo manga, cualquier manga que salga, va a tener un anime. Y aquí en Japón así no es. En Japón, el manga que es extremadamente exitoso, se le hace un anime, porque hacer un anime es costoso. Entonces, necesitas tener un que sea muy bueno, que la gente compre. Si creo no lo compra, nunca va a ser anime. Entonces, a mí me sorprendió mucho. Me dijo que hay muchos, hay muchos mangas que son desconocidos para todo el mundo, pero que son aún mejores que, por ejemplo, los que puedes leer en Shonen Jump. Eso es algo que me llamó mucho la atención. Hay un jugador que se pone 9B, QB, que es 9B de, como QB de Naruto, es okay. Yo creo que es el mejor jugador de Ice Climber del mundo, y él trabaja en una tienda de mangas. Dice que él conoce, que él casi conoce todos los mangas que hay porque él trabaja ahí, pero que hay mangas que son desconocidos y son muy muy buenos. De hecho dice que la Shonen Jump es buena, pero que hay mejores mangas, muchos mejores. Y algo que me llama la atención es bueno, a mí se me hizo muy curioso, es que obviamente hacen, según encuesta en Japón, el mejor shonen que ha existido hasta la fecha en Shonen Jump es Aishin 21. ¿Has leído Aishin 21? No. ¿Qué esperas para leerlo? Es el manga perfecto. ¿De qué trata o qué? Aunque es de deportes, aunque es de fútbol americano, es una recomendación para todos los que escuchan. Para mí. Escríbelo en el IRC y ahorita yo lo comento, lo publico también en el Facebook. A ver, I Shield 21. Porque... I Shield Nikoichi. I Shield 21. Sí lo he visto más, no lo he leído. Léelo, no lo veas, léelo. El anime no tiene la calidad de dibujo que el manga. El manga es buenísimo. Tiene los personajes, aunque suene redundante, es algo que muchas veces no tienen todos. Los personajes tienen personalidad definida, no se salen de ella. No es una serie que extienden para poder ganar. Eso es algo que te quiero decir también. No es una serie que extiendan. No es una serie que la extiendan tontamente como Bleach. Los personajes tienen una... Mira, como dices tú, Bleach y Naruto y One Piece los extienden a morir. ¿Qué es? A eso voy. Mira, iShield tiene un mensaje claro, pero necesitas leer también entre líneas. Necesitas entender la situación. Necesitas entender lo que estás leyendo. Exacto, algo que yo le dije a Yuha, le dije, oye, ¿por qué? Yo leía Bleach con todo mi corazón. Bleach debió haber terminado de leer en la saga Arrancar. Sí. Punto. Ahí debió haber hecho el final de Bleach. Ese es el final de Bleach, porque lo demás se extendió de una forma que no debió haberse hecho. Y a mí me explicó algo a Yuha que yo no sabía. Y que debo de pedirle disculpas a Masashi Kishimoto y a Tite Kubo por todas las veces que dije, son unos tontos por extenderla. Shonen Jump es la revista de más compra de manga en Japón. Entonces, Naruto, One Piece y Bleach son el trío Shonen. Mucha publicidad. Las series jalan mucha publicidad, muchísima publicidad. Entonces, la editorial Shonen Jump presiona a los mangakas para extender sus series, para que salen aún más publicidad. No es culpa del mangaka, es culpa de la revista. Ah, ok, eso creo que la gente no lo sabe. Sí, claro, o sea, uno le echa la culpa al mangaka. La revista Shonen presiona muchísimo a los mangakas para poder hacer, para poder jalar más dinero con publicidad. Y es que los videojuegos y el anime es de todos los días allá. Iba en el metro y hay un restaurante en el que se dedican a prepararte platillos que tú ves en anime. Y la publicidad era de One Piece. Era Sanji con un plato de One Piece. Y esa era su publicidad. Es todo, aunque sea Japón, todo está en torno a los negocios. Me preguntaba tu Diani que si mejor que Full Metal. Full Metal siempre ha sido de los primeros 10 mejores series en la historia de todo el anime. Siempre ha salido. Uh-huh. Pero es diferente porque Full Metal no se publicó en Shonen. No salió en Shonen Jump. Entonces. Full Metal salió en otro lado, pero aún así jaló mucha gente. Sí. Exactamente. Lo de Action 21 es la mejor serie que salió en Shonen Jump. No en toda la historia, digamos. Aishel 21 es un shonen de Shonen Jump, nada más. Porque obviamente no existe solamente Shonen Jump. Hay muchas, de hecho, hay varias como subcategorías de la Shonen Jump, Jump Square y varias más en las que se publican trabajos, pero no son tan importantes como las que salen en Shonen Jump. Entonces depende mucho de la, ¿cómo se llama?, de la revista. Es como si en Shonen Jump leyeras Tonari no Kaiju, que es Shoujo. No vas a leer Shoujo en Shonen Jump. Por eso sale en Deserve. Podemos decir Tonari, que para los que no sepan, podemos decir que Shonen Jump equivale a lo que en México y Latinoamérica sería la revista de Club Nintendo. Así es, Shonen Jump es lo que más vende, lo que está dedicado a gente, es lo que, como lo que yo platicaba con un amigo, ¿te acuerdas que te había dicho de este proyecto de la psicología del personaje? Así es. Es lo mismo, Naruto no puede acabar mal porque es un shonen. O sea, no puedes esperarte un final malo de Naruto. Eso es lo que yo digo. Tal vez, o sea, si pasa un final malo de Naruto, pues ya diré, disculpa. Pero yo creo que Naruto no puede tener un final malo porque es una shonen. Una shonen está dedicada para ver que tú puedes superarte. A eso se dedica Shonen Jump. Son mangas de superación. Es eso. Pero vamos, pues abarquen todo. El hecho de que, ¿cómo decirlo? En Japón, pese a todo, pese a cómo los crían, les importa demasiado la superación. O buscan por ese medio cómo superarse. Es por eso, es porque los crían de abajo. O sea, los crían de, y tú tienes que subir y subir y subir y subir y subir y subir y subir y subir. Así es. Mira, o sea, la pregunta que hizo, o sea, Guillermo, tú, para a ti te creen con la idea de tú no vales nada y hazle como quieras, en pocas palabras. Exacto. Y pues tienes que esforzarte, dedicarte para poder brillar en el mundo. Por eso hay tantos animes en los que una persona sale de la nada y se convierte en alguien súper importante, porque ellos, para ellos, su mundo es gris, es muy plano. Hay un dicho en Japón que el clavo que resalta de los demás tarde o temprano es clavado al no es justamente así, pero es clavado al nivel de los demás. Por digamos, eso la esto, muda, eso por se traduce con el hecho de que si tú quieres sobresalir va a llegar alguien que te va a bajar de tu nube, como decimos. ¿Exacto? En México, Latinoamérica. Exacto, y eso se ve en todas las series. Pero el principal no se rinde. Esa es la esperanza que tienen ellos. Esa es la esperanza que ellos tienen. Lo que un anime te dice. Por eso ellos ven el anime de una manera diferente, más profunda, porque ellos lo viven. Entonces, es algo curioso, podemos decir, es algo que, curioso. Podemos decir que muchos de los mangas de las series que a nosotros nos gusta es porque el que las hizo buscaba un medio para superar alguna idea o alguna frustración que él tenía. O dar un mensaje que él no pudo dar. Algo así. Es que él lo está dando hasta un punto. Ajá. Se vuelve una figura pública diferente a todos los demás para dar un mensaje. Es como, mira, eso me contó algo de Death Note, porque Death Note es un manga muy querido en Japón por ciertos aspectos específicos, en los que, por ejemplo, salieron tantos tomos y un tomo especial salió en tal día de tal mes de tal año, algo así, que realmente no recuerdo, porque Death Note no me gusta, a mí no me gusta Death Note. Entonces, no lo recuerdo, pero ese tipo de cosas lo hacen mucho allá, y por eso esas series son tan queridas en Japón. Por eso. La pregunta de Guillermo, ahora sí, ¿qué tan populares son las novelas en Japón? Así, tu high school. ¿Qué? ¿Las novelas? ¿Como los doramas? Pues, me imagino. Es que High School DxD es una serie muy muy ecchi, o sea, igual a lo que Guillermo se está refiriendo. Si no es eso, ahorita me corriges. Es qué tan popular puede ser una novela o una serie así muy ecchi. Híjola, no sé. Es que hay horarios para todos, o sea, hay anime que sale a cierta hora. Mira. Uh-huh. Las novelas son, así como dorama, son famosas en Japón. La televisión en Japón es muy buena. Es muy graciosa. Muy, muy chistosa. O sea, dejando fuera las noticias, casi todos los programas, si no es que todos, son graciosísimos. O sea, yo no entendía nada, pero con darte cuenta de la situación, yo me reía. O sea, yo creo que mi vecino, mi vecino de cuarto del hotel, ya estaba harto de mí, porque me reía a carcajadas de lo que decían y de lo... Bueno, no de lo que decían, sino que de lo que hacían. Es muy, muy buena la televisión japonesa. Y las novelas son importantes, porque la gente sí las ve. Son como doramas. Bueno, no son como doramas, son como shoujo, pero de personas. O sea, son doramas, son live action y tal cual. No sé. Yo tengo una duda. Hay bueno, es lo que todo México ve, que los canales más conocidos de esa Televisa, TV Azteca, lo que sea. ¿Es cierto que exportan las novelas de Televisa y eso a Japón? Mira, eso pasa en todo el mundo. Pues Betty la Fea salió en todo el mundo. Ok, pero a lo que voy es, ¿sí? ¿Qué tan reconocido fue que una novela de ese tipo se transmitiera en Japón? No te lo podría decir, ¿eh? Sobre una novela mexicana, no sé. Porque es fácil darte cuenta aquí cuando una novela es un refrito de otra, ¿no? O sea, dices, bueno, esta salió en tal televisora antes, ¿no? O te lo dice alguien. O sea, ya yo no sabía quién me lo dijera. Y pues tampoco sé de novelas mexicanas, entonces no sabría. No, claro. Creo que sí se han llevado varias cosas. Y creo que de lo que se llevaron fue el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado. Creo que esos se fueron. Eso sí se lo llevaron. Creo que esos se fueron. Pero no sé, la verdad. No te voy a mentir, no sé. De novelas, sí, no sé. Ok. Pues bueno, siento que hay temas todavía por tratar. No sé tú cómo lo veas. Yo creo que me quedé como al 20 o 30% de lo que te podría platicar sobre... O sea, ni siquiera te conté de Akihabara. Cierto, falta que nos cuentes de Akihabara. Pues, mira, ya estamos terminando el programa. Yo te vuelvo a hacer la invitación para la próxima semana, si tienes tiempo, no sé. Sí, creo que no, sí, no sé. No tengo problema. Perfecto, entonces, pues... Creo que por hoy... Vamos a dejar el tema hasta aquí. ¿Y te parece si la próxima semana nos platicas de todo lo que es Akihabara? Y acá nos dice Hanna Celeste, que de hecho fue la que ganó el Charman de Shin la semana pasada, que dice que cuando vivas en Japón, que si podemos llegar a tu casa. Pues a diferentes fechas, porque mira, te voy a decir algo. Cero, creo que a Cero fue el primero al que le dije que podía llegar a mi casa sin problema. Okay. Que es el Metanite que te había comentado. Ah, no se te voy a olvidar lo que te encargué, pero porque no, ya, de hecho con esa nos vamos a despedir, no te preocupes. Ya la tengo lista. Pero si quieren llegar, no hay problema. O sea, yo nada más pongo la casa. Por ejemplo, tú y Diana ya están también. Gracias. Entonces, no sé si ustedes quieran, bueno, los demás, tampoco voy a, con todo, mira, el respeto, no voy a meter, mira, desconocidos, ¿no? Nos están escuchando 294 personas, así que mejor ve haciendo cancha. Híjole, está difícil. Está difícil. 294 más los que escuchan el podcast, y demás, y los que escuchan la próxima semana. Es que no son cosas muy grandes, no van a caber 200 y tantos. Pero pues a la gente allá los departamentos son un huevito, ¿no? Casi, o sea, son bien pequeños. Son dos, mira, son una entrada, un cuarto, un baño para la taza y un baño para la tina. Y donde te lavas las manos y todo eso está afuera. Y en la entrada pues está tu casa. Es casi nada. Realmente. Sí, es casi nada. Aquí estamos acostumbrados a casas muy grandes. Pero pues allá. Pero mira, a ver, vamos a hacer una cosa. a la gente que podría yo llevar. Puedo decirte que eres tú, a Diana, pero ya están mis amigos. Y obviamente tendría que conocer a la gente, ¿no? O sea, no es nada más de me llevas. Sí, no es nada más de me aceptas. Digo, no es como si te acabo de conocer, ¿no? Hace 5 minutos. ¿Me dejas quedarme en tu casa? Pues no, tampoco. Exacto. Mira, con todo el respeto a la chica que me estaba acosando en el otro Facebook, me da algo de miedo llevarla, así es que mejor para otro día. Mejor otro día. Obviamente, con karma y luego lo hablamos. Tendré que conocer a la gente y con todo el gusto del mundo los llevo. Por ejemplo, digamos a Hanna, conociéndola más con todo gusto que llegue. Y la llevo a un centro Pokémon de allá. Y hacia la gente. Creo que la harías feliz si la llevas a un centro Pokémon de allá de Japón. A mucha gente. Son muy padres los centros Pokémon. Pero, pues, mira, me dice Diana que los divida por meses. Pues allá ustedes. Hay temporada alta y temporada baja, y en temporada alta los bonos están carísimos. Ahí ustedes verán. Amor, vamos a ahorrarle. Pues bueno, yo digo que todavía les... Ajá. Un gusto. No te escuché lo último. Y un gusto como siempre. No, pues muchas gracias a ti por habernos acompañado, por haber platicado de tus experiencias, porque siento que mucha gente cree que es fácil irse para allá y pues bueno, tú nos estás demostrando que es todo lo contrario. Que hay muchas cosas que tienes que hacer, tienes... Ajá. A mí algo me preocupa mucho es el hecho de enfermarte allá. ¿Por qué? O sea, yo me llego a enfermar, voy a llegar a la farmacia y le voy a decir, ¿me da algo para el estómago? No es lo mismo, ¿no? Allá no te pueden dar eso, ¿verdad? Eso. Allá no es tan fácil. No. Allá necesitas, cuando llegas al centro de salud más cercano de casa, tienes que ir a darte de alta, porque ahí te van a atender siempre. Entonces, son muchas cosas, que eso te lo puedo decir, el próximo programa, creo que divagamos algo este programa te pude haber dicho qué requerimientos tengo que cumplir para ir a Japón, pero la próxima semana te lo puedo dar. Creo que sí. ¿Parece? Sí, me parece bien. ¿Te parece si la siguiente semana nos platicas de todo lo que es Akihabara? ¿Y qué sugieres para hacer y qué no hacer ya estando allá? Me parece perfecto. ¿Me dejas dar un anuncio antes? Adelante. Ay, pero de buenas. Mira. Bueno, un saludo a Viviana, mi prometida del IRC, que acaba de llegar. Y ya mándale un beso, ya, por favor. Un saludo a todos los que nos escucharon, y para toda la gente que sea de México y que le guste el Smash, va a haber un torneo nacional en julio, por si quieren ir. Hay planes muy accesibles, va a venir Mewtwo King de Estados Unidos, el segundo lugar en el Apex, vamos a estar todos los Smashers, vamos a poder jugar, platicar, echar relajo. Va a ser en Puebla en julio, son 3 días para todas las personas que quieran ir. Ahí está, bueno, no, ahí está mi Facebook, igual y lo puedo dar por aquí, no hay problema. Claro que sí, igual si quieres ahorita también lo publicamos ahí en la página. Bueno, mi Facebook personal nada más me encuentran como Héctor García Alvarado, o mi correo kenshin-@hotmail. Y para darles información, y solamente un saludo de nuevo a Cero, gracias por escuchar, y creo que es todo. Disculpa comerme tu tiempo, Cero. No, de hecho nos estamos comiendo el tiempo de este Ichigo, y ahorita nos va a matar. Bueno, más a mí. No, a ti. Más a mí me va a matar, así que pues sí. Pues creo que ya nos vamos para que nos dé tiempo de la última canción. Que ya va a sonar, de hecho. Y te toca presentarle ya, con eso nos vamos. Ah, ¿la presentar la canción? A ver, déjame ver cuál era. Con esto nosotros nos despedimos. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos la siguiente semana con la segunda parte de cómo es la vida en Japón acá con Yondai Mitachi, que ya ha estado un tiempo por allá y que igual iba a estar dos años allá. Así que esperemos que le vaya bien, pero por mientras nos va a seguir platicando un poco más para todos aquellos que tienen el sueño de irse para Japón. Y pues, mi estimado Ichigo, si me estás escuchando, una disculpa, te voy a robar unos minutillos más, no me vayas a matar. Perdón. No. Perdón. Por favor. Así que bueno. No nos pegues. No nos vayas a matar, así que bueno. Nos vamos con esto ya para terminar. Esto es Irony de Clarice, es un tema de esta serie que se llama Ore no Imoto ga Konani Kawaii wa Keganai. En la madre. Así que bueno, yo los dejo con esto. Soy su amigo Seruf. Despídete, mi señor Yondaime. Bye bye, muchas gracias por escuchar y nos escuchamos la próxima semana, aunque se harten de mí. Cuídense mucho. Va que va. Nos estamos viendo, gente, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en el Dire de la Night. Y sin más, nos vamos. Adiós. Bye bye. Espero les haya gustado este viaje. Nos veremos muy pronto. No lo olviden. Solo aquí, en Radio Anime Nexus. Hasta luego.